buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 10 de enero del año 2021 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y con esta pegajosa canción de una banda de Los Ángeles, California, el hip hop, formada por allá en 1986, Cypress Hill, los mismos de Insane the Brain y también de Low Rider, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Llegamos a nuestra segunda parte de este Top 40 del fin de semana de películas que tienen que ver con el fin del mundo. Ese ocaso de la humanidad, pero que no tiene nada que ver ni con invasiones alienígenas, ni con hordas de zombies o vampiros, ni... No, tiene que ver con desastres naturales, al igual que lo plantea la película que nos inspira este conteo, El Día del Fin del Mundo, protagonizada por Gerard Butler. Y mientras escuchamos esta canción titulada, pues que tiene un título no indicado para ciertas audiencias, que se presentó en su versión soft como When the Ship Goes Down, o como Cuando la Nave Caiga, que tiene otra connotación en el inglés en la versión explícita y que por supuesto tiene restricciones, les damos la bienvenida a esta segunda entrega de este Top 40 de películas que tienen que ver con el fin del mundo. Así que mientras escuchamos a Cypress Hill, vamos con nuestra posición número 20. Número 20. La señorita Lerner estaba expresando su falta de entusiasmo por la seguridad nacional, porque compite por una mejor historia. Señor presidente, no me interesa usar a Ellie para avanzar en mi carrera. ¿Qué sabes sobre Ellie? Sé que debió dar una mejor excusa que una esposa enferma. ¿Ves? ¿Qué te dije? Siempre pensamos que daríamos la noticia en el informe del presupuesto, porque hemos gastado más de lo que podemos esconder. Pero el informe sale en 2 semanas. No creo que quiera callarse sobre esto durante 2 semanas. Posición número 20, una película de la cual hablábamos, estos casos especiales que presenta la industria cinematográfica en nuestro programa anterior con Rafael Abuchaibe, de que en cierto espacio de tiempo se presentan al mismo tiempo 2 largometrajes con una historia muy similar, casi que calcada, y uno de los largometrajes termina eclipsando al otro. Se vivió con The Prestige y con The Illusionists, y también pasó con Deep Impact o Impacto Profundo, que tenía como contrincante, podría decirse, a Armageddon. Esta fue la cinta menos célebre de 1998, dirigida por Mimi Leader y protagonizada, entre otros, bueno, el reparto sí era impresionante, el Consigliere, el gran Robert Duvall, acompañado de la hermosa, preciosa Tia Leoni, que aquí era una acuciosa reportera, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, ganador del premio Oscar de la Academia, y el señor presidente de los Estados Unidos, Morgan Freeman. También estaban James Cromwell y Lily Sobieski. Y DreamWorks nos llevó a esta historia de ciencia ficción, drama y por supuesto catástrofes y el fin del mundo, donde aparece Leo Biederman, un hombre que simplemente estaba tratando de ingresar a un club de astronomía, allí cuando estaba en una reunión muy especial con su compañera sentimental, descubre en el cielo una gran mancha blanca que deduce y examina más a fondo y se da cuenta que es un cometa que está a punto de chocar la Tierra. El gobierno tiene conocimiento de este caso y sabe o mejor, pues es descubierto por esa acuciosa reportera Jenny Lerner, el horror a cargo de Tia Leoni, que sabe que Ellie no es ni mucho menos un affair, un caso al interior de la Casa Blanca, sino es el nombre de ese cometa que amenaza con destruir la Tierra, y ya es muy tarde y por eso no se da aviso pertinente al resto de la población y a la raza humana, y allí se esperará ese famoso impacto profundo que amenaza con destruir la Tierra tal cual la conocemos. Una película de 1998, Impacto Profundo, nuestro lugar número 20. Número 19. Siento llegar tarde. ¿Tú y todos los demás? Te debo una explicación, Paul. ¿Nos hemos equivocado de sala o los cerebros de Washington no dan golpe? No vendrá nadie más. ¿Y Lucas? ¿Fillmore está? No les dije que vinieran. ¿Por qué no? Sabes perfectamente la razón. Porque no les necesitamos. Solo tú eres responsable del Hércules. Calma, Paul. Sé lo que sientes, pero revivir viejos rencores no ahora... tengo que revivirlos. Posición número 19, una película de los Estados Unidos de América con esta traducción en el español castellano de 1979, Meteor o Meteoro, dirigida por Ronald Nemi, con un reparto impresionante del recientemente fallecido Su Majestad Sean Connery, en compañía de una actriz legendaria de Hollywood, Natalie Wood. También estaba el ganador del Oscar de la Academia, otra leyenda, Henry Fonda, otra leyenda, Carl Malden, ganador también del Oscar, y Brian Kidd, entre otros, y Martin Lundo, otro ganador del Oscar de la Academia, lo consiguió por la cinta Ed Wood. Y la Metro Golden Mayer nos llevó a esta historia que parecía escrita por Ozymandias, el hombre de los Watchmen, el hombre más inteligente del planeta. Y es que aquí, según nos lo pinta esta película, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética tienen que dejar atrás las diferencias y tienen un enemigo en común. Y no, no es el Doctor Manhattan, sino es un peligroso asteroide, un enorme meteorito que está a punto de chocar la Tierra. Y por eso tienen que dejar, como escuchamos ahí en el español, dejar atrás esas diferencias, y en compañía de un científico norteamericano, el rol a cargo de Sean Connery, que conoce a una traductora soviética, el rol a cargo de Natalie Wood, pues mientras tratan de salvar la Tierra, tratar de que estos gobiernos antagonistas trabajen mancomunadamente para salvar a la Tierra, ellos van a vivir un apasionado, un tórrido romance. Una película que fue nominada al premio Oscar de la Academia a Mejor Sonido, con una trama algo recurrente, de 1979, en nuestro lugar número 19, Meteoro. Número 18. Lexi is Peter's wife. Lexi is Buck's wife. Buck. Emma is Pete's wife. Okay. Yes. All right. Hi. Okay. Hi, Anne. Hi. Where'd you and Tracy meet? Online. Shame in that. That's where we found our vet. That's great. That's really good. Ah, qué buena película esta del año 2012. Una producción que tenía en la dirección y en el guion a Todd Berger. Se trata de It's a Disaster, o Esto es un Desastre, del año 2012, de 88 minutos de duración. Una cinta con un reparto muy reconocido: Julia Stiles, América Ferrara, Erin Hayes y también David Cross. Y Attainment Media Group nos trajo esta historia que en su desarrollo resulta siendo muy parecida a esa muy buena cinta Carnage que tenía a Christoph Waltz y también a la hermosa Kate Winslet, porque la historia prácticamente se desarrolla en un solo escenario, y aquí es una pareja o unas parejas, cuatro en total, que se encuentran para un desayuno, o bueno, un brunch, un almuerzo, en fin. Esto lo hacen un domingo, pero se enteran de que el mundo se va a acabar ese propio domingo. Y aunque no es una película que muestre catástrofes, ni mucho menos, a través de sus personajes deja entrever que sí, que el mundo se está acabando, pero que las parejas están viviendo diferentes escenarios. Entonces, como es el último día sobre la faz de la Tierra, ellos van a explorar sus bajas pasiones, van a reconciliarse, van a sacar, como se dice coloquialmente, los trapitos al sol, y la película empieza a saltar de pareja en pareja, de situación en situación, con unas cargas extraordinarias de humor negro y con una comedia muy bien lograda en un espacio cerrado. Y vemos ese tipo de parejas con la cual cualquier tipo de público puede sentirse identificado. Gran producción del año 2012, en nuestro lugar número 18, It's a Disaster, Esto es un Desastre. Lexi is Peter's wife. Número 17. Dadas todas las variables, el hecho de que no podamos contactar el vuelo de la colonia K-23 y no alcancemos a Mojave con ninguna frecuencia, nuestra conclusión obvia debe ser que es un defecto nuestro. Pero ya agotamos todas las áreas problemáticas por nuestro lado y simplemente no lo encontramos. Si fuera una tripulación con menos experiencia, sufriríamos un ataque de pánico. La especialista de misión Sullivan. Llegamos a la posición número 17 con una película que actualmente es una de las más vistas en el streaming, más exactamente en Netflix. Se trata de la producción de 2020, The Midnight Sky, o El Cielo de Medianoche. En la dirección aparece un muy buen realizador que además es un extraordinario actor, el señor George Clooney, aunque esta película sí deja mucho que desear con respecto a otras producciones de la talla de Confesiones de una Mente Peligrosa, esa maravillosa película que fue una de sus primeras, y también por supuesto esa extraordinaria Good Night and Good Luck. Y ahora George Clooney no solo la dirige sino también la protagoniza en compañía de la maravillosa Felicity Jones, ganadora del Oscar de la Academia, David Oyelowo, el mexicano Demian Bichir, y el gran Kyle Chandler. Y aquí la historia también tiene ese tinte post-apocalíptico y muestra a Agustín, el rol a cargo de George Clooney, un científico solitario que se encuentra en el Ártico, que está tratando de entablar una comunicación casi que imposible con una nave espacial donde se encuentra esa posible nueva población de la Tierra, y allí se encuentra con una pequeña niña y tienen que recorrer un paisaje gélido enfrentando diferentes peligros para llegar a un radiotelescopio de mayor alcance para poder contactar esa nave y decirles que ya no hay nada que hacer, que la Tierra no es esa Tierra prometida, valga la redundancia. Y este hombre pues tiene que enfrentarse con toda una Tierra moribunda donde el aire es no se puede respirar y donde la extinción está a la vuelta de la esquina. Y allí aparece Sully, el rol a cargo de Felicity Jones, una mujer que en pleno embarazo se encuentra en esa misión espacial y que va a tratar de hacer lo posible para buscar ese nuevo escenario. Una película con un tinte muy parecido también a Interstellar, por buscar ese nuevo hogar para la raza humana, con la música de Alexandre Desplat del año 2020, en nuestro lugar número 17, de Midnight Sky o Cielo de Medianoche. ¿Trabajas? Sí, pero no lo dicen. Número 16. Coming up on the last night on the planet, and you're listening to CKRT, the top 500 songs of all time, with you until the end. So you're going to a party? No. People coming over? No, I'm staying here by myself. By yourself? Llegamos a la posición número 16 con una interesante película canadiense de 1998 de 90 minutos de duración, escrita y dirigida por Don McKellar. Se trata de Last Night, La Última Noche, una producción que tenía en el reparto al mismo Don McKellar, acompañado de Sandra Oh, la mujer que estuvo en Sideways o Entre Copas, y también en una serie de televisión que tenía que ver con el mundo de la medicina, y Sarah Polley, que estuvo en una de las cintas de Isabel Coixet. Y esta coproducción entre Canadá y Francia, de Rhombus Media, de nuevo tocaba esa historia recurrente. No es una película de cine catástrofe, es una película que simplemente sugiere el fin del mundo, pero analiza más bien el comportamiento de los humanos frente a ese inevitable fin. Y aquí, muy al estilo del Y2K, pareciera que en la medianoche del 31 de diciembre de 1999 el mundo se va a acabar. ¿Por qué? No se explica muy bien, pero dos meses antes la noticia se hace pública, y como no hay una cura para el fin de la humanidad, pues simplemente esta misma humanidad se resigna, y dentro de ese escenario aparecen estos personajes que piensan qué hacer, cómo enfrentar el fin del mundo en esa last night, en esa última noche, y entre otras cosas pues se ponen taciturnos, meditabundos, melancólicos, otros algo eufóricos, y es una diferencia de emociones respecto a ese inevitable fin. Insisto, una película que no apela a los efectos visuales sino simplemente al comportamiento de los humanos frente a una catástrofe de 1998, nuestro lugar número 16, Last Night, La Última Noche. Número 15. Comme chaque été, on s'était installé chez mes parents pour une semaine. Tous les soirs, je me faufilais dans Biarritz désert pour aller la retrouver. J'étais comme un homme en cavale. J'ai rêvé ou t'as pas dormi là? Je suis tombé amoureux d'une fille. J'étais avec elle cette nuit. Et ce matin, elle était plus là, elle était partie avec ses bagages. Lugar número 15. Qué buena producción esta de Francia del año 2009. Su título original es Derniers Jours du Monde, Los Últimos Días del Mundo, una cinta de 130 minutos de duración dirigida por los Larrieux, Jean-Marie y Ardant, y que tenían en reparto al gran actor Matthew Amalric, el mismo hombre de La Escapandra y la Mariposa, acompañado de Catherine Fron y Sergi López. Y esta coproducción entre Francia y España y también Taiwán mostraba un escenario similar, casi que idéntico a nuestro lugar anterior, Last Night. Y aquí lo hace no a través de varias personas, sino de un personaje principal, Robinson Lavoie, un hombre que simplemente está en un escenario de esos que no se le desean a nadie porque ha tenido un fracaso, una ruptura amorosa, y después de abandonar a su compañera sentimental, este hombre pues piensa que la vida no vale nada, y mucho menos cuando se entera que el mundo está a punto de desaparecer, que se viene un gran desastre. Por eso, a manera de solventar esta situación, pues se embarca en un viaje. Se convierte también en una especie de road movie, una película de carretera, porque son las carreteras de Francia el espacio geográfico donde se desarrolla esta historia, donde este hombre va a tratar de reencontrarse a sí mismo, y en el camino pues va a sostener un par de romances, va a encontrarse con algunos personajes pintorescos, y todo esto en medio de la locura que produce el inminente fin del mundo. Una película que sube en el Festival de Cine de Sitges, en la selección oficial de largometrajes, nuestro lugar número 15 del año 2009, Los Últimos Días del Mundo. Número 14. For over 1,000 days, the sun's enormous power has ravaged the Earth's atmosphere. The unrelenting heat has scorched the Earth's surface, causing cataclysmic storms and calamities such as the world has never seen. Violence, chaos, torment. Now the sun, the mother of all life, begins the final event. By threatening to cast a colossal megaflare that will destroy all of the Earth's. Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestro lugar número 14, una producción de 1990, Solar Crisis, La Crisis Solar, un largometraje de los Estados Unidos dirigido por Richard C. Sarafian y protagonizado entre otros por el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, el gran Judad Ben-Hur, el señor Charlton Heston, acompañado de Peter Boyle y Tim Matheson. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y Japón mostraba otro tema recurrente, y como ustedes se habrán podido dar cuenta a lo largo de este conteo, no es que se ahonde mucho o se reversionen las historias o se creen nuevas historias mejor, sino que simplemente saltamos de situación en situación, pero la temática suele ser la misma. Y esto sucede con esta película Solar Crisis porque el escenario es el siglo XXI, a mediados de este siglo, donde el sol, como escuchábamos ahí en su idioma original, está en un estado decadente, y esta crisis ambiental saca lo peor de la raza humana. Empiezan a mostrarse una serie de disturbios, de asonadas, de ataques terroristas, todo porque la humanidad está a punto de desaparecer y los humanos pues muestran su peor parte, y por eso se crea una nave espacial llamada Helios, que sería la llamada a salvar la humanidad, y allí aparece el rol a cargo de Charlton Heston, el gran responsable de toda esta operación, que podría salvar a la humanidad y podría hacer que esa estrella gigantesca, el sol, renazca para el bien de la humanidad. De 1990, nuestro lugar número 14, Solar Crisis, La Crisis Solar. 15 minutes, 52 seconds, please mark. Número 13. Croyez-vous qu'il fasse partie des justes? Des quoi? Je sais très bien qu'ils sont pas faciles à reconnaître, même pas en baisant. Mais comme il nous tient tous plus ou moins sous sa coupe, ce serait donc possible qu'il fasse partie des justes. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par juste? Oui, Billy. Top número 13, una interesante película del año 2003 de Austria, su título Le Temps de Love o World Save o El Tiempo del Lobo, en la dirección el hombre de la cinta blanca, Michael Haneke, que también escribió el guión. En el reparto, la célebre actriz europea Isabel Huppert, acompañada de Rona Harner y Hakim Taleb. Y esta coproducción entre Austria, Francia y Alemania mostraba, además de catástrofes, pues un drama muy bien cimentado en lo que se conoce como el terror psicológico, y apela a la mitología germánica, porque en ese tiempo anterior al apocalipsis, a la destrucción, a la devastación, aparece un escenario llamado el Tiempo del Lobo, que es el que le da el título a la película, y allí de nuevo esa figura recurrente. Esta película no necesita caer en los efectos especiales, en los efectos visuales, en la destrucción del planeta como tal, sino que simplemente lo hace o plasma esa situación a través de los humanos y de una familia, el padre, la madre y los dos hijos, que están huyendo de esa catástrofe inminente, que se refugian en una casa del campo, y así ellos tratando en su inocencia y en su ingenuidad de que en ese lugar, pues por una gracia divina, se van a salvar del fin del mundo, van a entender que esto es casi que imposible, y tratan de reconciliarse no solo con ellos mismos, sino con el resto de ese núcleo familiar. Una película de suspenso y terror ecológico del año 2003, nuestro lugar número 13, El Tiempo del Lobo, de Michael Haneke. Ou lire ou entendre ceci, ni si tu peux percevoir quoi que ce soit, mais je voudrais tellement y croire. Número 12. Una vez leí que el cerebro almacena para siempre la última imagen que los ojos ven antes de morir. Y hoy quiero que esa última imagen seas tú. La radiación expulsada por el sol va a golpear nuestro planeta alrededor de las 7 de la mañana. Lugar número 12, imagínense ustedes esta situación, que se acuesten normal después de sus trabajos, de llegar a casa, y cuando al siguiente día prenden la televisión, el radio, escuchan las noticias, pues ahí escuchábamos de fondo ese telediario diciendo que debido a las radiaciones del sol, la Tierra va a desaparecer. Y ese es el escenario que presenta la cinta del año 2012, Los Días No Vividos, nuestra posición número 12, que tenía en la dirección a Alfonso Cortés Cabanillas y en el guión a Aymara Díaz con Juan Carlos Díaz. En el reparto, Javier Godino, Ingrid Rubio y Héctor Colomé. Y Caña Brothers y Canal Plus de España nos llevó este drama con tintes de también suspenso psicológico y que tiene como telón de fondo el fin del mundo, y allí aparece el personaje central, David, un hombre que escucha esa noticia y por eso decide ya resignado pasar esa última noche con su amigo Jaime y con el padre de Jaime, y allí empiezan a hablar de esas cuestiones de la vida. Y en ese mismo escenario, pues después de aterrizar de un vuelo en la capital, en Madrid, aparece Silvia, una mujer que está tratando de rehacer su vida y termina involucrada sentimentalmente con David en ese cruce de personalidades, en ese cruce final a puertas de la desaparición de la raza humana. Una película de suspenso psicológico del año 2012, nuestro lugar número 12, Los Días No Vividos de España. Es verdad. Si son unos mentirosos siempre, ¿no? Número 11. Diga. Habla Terry Rapson. Perdón por llamar tan temprano. No, profesor, descuide. ¿Qué pasa? Descubrimos algo extraordinario. Extraordinario y alarmante. ¿Recuerda lo que dijo sobre la alteración de la corriente del Atlántico Norte por el derretimiento de los polos? Sí. Pues creo que ya comenzó. Sí, está pasando. Hay que creer, porque esta es la historia de la posición número 11, una película del año 2004, The Day After Tomorrow, El Día Después de Mañana, y en la dirección el hombre que le encanta destruir el planeta en el cine, Roland Emmerich. Ya habíamos hablado de él en 2012, en la cinta de 2012, y aquí no solo dirige, sino también escribe esta historia. En el reparto, el gran Dennis Quaid, acompañado de Jake Gyllenhaal, Ian Holm, que estuvo en El Señor de los Anillos, como el señor Bilbo Bolsón, y también Emmy Rawson. Y esta historia de la 20th Century Fox muestra la historia del climatólogo Jack Hall, el rol a cargo de Dennis Quaid, un hombre que ha hecho una serie de estudios, tiene diferentes sensores y laboratorios alrededor del planeta, mirando cómo de manera dramática está cambiando el clima en el planeta. Y lo que ha descubierto y lo que le comunica al mundo es que se avecina una nueva glaciación, una nueva era glaciar, como sucedió en la prehistoria. Desde ese instante, pues este hombre va a tratar de enfrentar esos cambios climáticos, y aquí vemos una tierra completamente gélida, unos tsunamis de tamañas proporciones, unas ciudades o las principales ciudades de los Estados Unidos cubiertas de nieve, los barcos pues convirtiéndose en unos objetos que destruyen rascacielos, y el caos es total. Y mientras esto pasa, pues su hijo trata de sobrevivir quemando libros en uno de los grandes edificios y esperando a que el sol salga para que la tierra pase esa era glacial. Una película del año 2004, pletórica en efectos visuales, del año 2004, nuestro lugar número 11, The Day After Tomorrow, el día después de mañana. Hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí en De Película de Caracol Radio con las 10 primeras posiciones de este top 40 de cintas acerca del fin del mundo. Los deportes en Caracol Radio. El volante chocuano de 23 años, John Arias, quien llega a Independiente Santa Fe proveniente de América de Cali, habló sobre sus sensaciones de estar en el cuadro cardenal. Estoy contento de estar acá, enorgullecido por la oportunidad que me brindan, por darme este espacio, por confiar en mí. Y bueno, vengo a dar lo mejor de mí para lograr los objetivos tanto individuales como grupales que tenemos, que sabemos que son grandes en este 2021. Independiente Santa Fe será el cuarto club en la carrera de Arias, luego de haber pasado por el América de Cali el año pasado, el 2019 en Patriotas de Boyacá y el 2018 por Llaneros de Villavicencio. El patinador colombiano Diego Amaya mantiene el rigor de sus entrenamientos en el óvalo olímpico de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, de cara al Campeonato Mundial de Velocidad categoría Junior, previsto para disputarse en Japón en febrero próximo, y el cual fue ratificado por la ISU. Pues el trabajo estos días, la verdad, ha sido bastante duro. Nosotros seguimos pues con bastante volumen para estar bien para pues esta temporada que sigue en el 2021. Se van a hacer algunas competencias, la Copa Mundial Junior de Japón sigue en pie, entonces pues estamos entrenando todavía muy duro. El gran objetivo de Diego es clasificar a los Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, donde Colombia ya hizo historia con Pedro Causil y Laura Gómez, los primeros en esta cita, hecho logrado en Pyeongchang 2018. En Servientrega, sembramos esperanza. Servientrega presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 32 minutos. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Número 10. Oigan, ¿están bien? Dios, ¿ustedes están bien? Hubo un horrible terremoto allá afuera. ¿No lo sintieron? Fue una locura. No, aquí no podemos sentir nada. La casa es una fortaleza. Eso no fue un terremoto, fue algo mucho más loco. No sé, ¿qué hay más loco que un terremoto? Había unos rayos de luz azul que venían del cielo y la gente era elevada hacia el cielo y ¿no estabas alucinando? Vamos, chicos, no se burlen de Jay, es un encanto. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 10 de enero del año 2021. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli. Y llegamos a los 10 primeros lugares de este top 40 sobre películas que retratan el fin del mundo. Y no tiene que ver nada con invasiones alienígenas, ni con hordas de zombies o vampiros, ni mucho menos, sino tiene que ver con desastres naturales. Y llegamos a esta muy, muy divertida película del año 2013, cuyos sonidos escuchamos de fondo en el español latino, This is the End, o Juerga hasta el fin, como se conoció en algunos países, una cinta dirigida por Evan Goldberg y por el gran Seth Rogen, con un reparto encabezado por el mismo Seth Rogen, Jay Baruchel, el hombre que fue el protagonista de Ella está fuera de mis alcances, o She's out of my league. También estaba James Franco, Jonah Hill, Rihanna, Craig Robinson, Emma Watson, Michael Cera, Christopher Mintz, Please, el hombre que estuvo en la cinta Superbad o Super Cool, Channing Tatum. Yo creo que este es el tipo de cintas donde un grupo de amigos se reúne a pasarla bien, a divertirse, y terminan haciendo una película todos de la mano de Seth Rogen. Y esto es lo que sucede con esta producción del año 2013, This is the End, de Columbia Pictures, que muestra una historia donde en la casa en Los Ángeles, California, una suntuosa mansión de James Franco, pues está realizando una fiesta como debe ser, con todos los juguetes, como se dice coloquialmente, y una de las invitadas es Rihanna. Pero de un momento a otro, tal cual lo plasma esta producción, empiezan a presentarse una serie de sucesos catastróficos muy cercanos a lo que podría llamarse el apocalipsis, fenómenos naturales, terremotos, tornados, y de el propio cielo del firmamento empiezan a ser transportadas las personas a través de una suerte de halo de luz azul hacia un supuesto paraíso. Esto me hace recordar mucho a un capítulo de Los Simpson, donde la familia, bueno, en especial Lisa, está siendo llamada a lo más alto a encontrarse con el Dios Todopoderoso, y su padre Homero Simpson no la deja y terminan en el infierno. Algo muy parecido son las escenas de esta película, y precisamente en esa fiesta donde James Franco, as himself, es el mismo, pues tratan de revertir esta situación y escapar a toda esta suerte de apocalipsis. Es mucho humor negro, muy divertida, y varios amigos haciendo una divertida producción del año 2013, en nuestro lugar número 10, This is the End. Número 9. Bueno, mamá y papá, estarán orgullosos de su hijo por salvar a la humanidad y todo eso. Cuando reciban este mensaje, estaré en la zona muerta. Llegaremos un poco antes de lo esperado, lo que significa que no podrán enviarme un mensaje. Así que solo quería decirles que no necesito un mensaje, porque sé todo lo que me van a decir. Lugar número 9, y nuevamente nos ponemos serios con esta producción del año 2007 del gran Danny Boyle, un hombre con unos altibajos en su carrera como realizador. Hizo una obra maravillosa como Trainspotting, ha hecho películas aceptables como Slumdog Millionaire, y ha hecho cosas espantosas como Una vida sin reglas y esta de 2007, Sunshine, una producción que tenía en el guion Alex Garland, como protagonistas el talentoso Cillian Murphy, el hombre del viento que agita la cebada y que también estuvo en la primera entrega de Batman en Batman Begins, acompañado de Chris Evans, Michelle Yeoh, Ross Byrne y también Cliff Curtis. Y esta producción de Fox nos mostraba ciencia ficción, aventuras y, de nuevo, el tema recurrente, el sol. Esa inmensa estrella que dota de vida al planeta, pues se apagará, así, literalmente, va a extinguirse, y por esto, pues, la raza humana llegará a su fin. La última esperanza radica en la tripulación de una nave llamada el Icarus 2, que está tripulada por 6 hombres, 2 mujeres, y que su misión es llevar una fuerte carga, explotarla en la superficie del sol, y con esto causar nuevamente esa reacción en cadena para que la estrella brille y para que siga permaneciendo la vida en el planeta. Pero hay un antecedente no muy afortunado, y es que varios años atrás una nave, la Icarus primero, ya había llevado a cabo esa misión 7 años antes, pero su fracaso había sido estruendoso, y por eso la última esperanza de la humanidad para que el sol no se apague en los próximos 5 años es ese Icarus 2. Una película que, más que efectos visuales y más que el cine catástrofe, apelaba a ese suspenso psicológico, a analizar más la condición humana en, valga la redundancia, condiciones extremas. Una película del año 2007, en nuestro lugar número 9, Sunshine, de Danny Boyle. ¡Desgraciado! ¡El maldito se tranquilo! ¡Ahora dígalo! ¡No puedo enviar mi mensaje! ¡El viento es muy fuerte! Número 8. El meteorito se dirige hacia la Tierra. El impacto final tendrá lugar dentro de 82 horas. No hay ninguna esperanza de vida tras el impacto. Posición número 8, también de España, esta película del año 2008, Tres Días, en la dirección, en el guión, Javier Gutiérrez, en el reparto, Víctor Clavijo, Mariana Cordero, Eduard Fernández y Ana de las Cuevas. Y Maestranza Films nos llevó esta historia, de nuevo recurrente, algo trillada, algo desgastada, y aquí el anuncio lo hace el secretario general de las Naciones Unidas, que dice que un gigantesco meteorito va a impactar con la Tierra, se estrellará, y esto en el transcurso de las próximas 72 horas, y por ende la humanidad llega a su fin. Lo que hace esta película es mostrar en esos primeros minutos la reacción de la humanidad. Por supuesto, se van a presentar disturbios, actos terroristas, una serie de incidentes que muestran lo peor de la condición humana. Y para escapar de ese escenario caótico, apocalíptico, Alex, un hombre que vive con su madre, pues decide que lo mejor es pasar esos últimos dos días encerrado, escuchando su música favorita y compartiendo ese tiempo con su familia. Pero estos planes cambian cuando se ve obligado a realizar una ayuda humanitaria. Allí conoce a un desconocido que tiene, podría decirse, oscuras intenciones, y la película toma otro tinte, pero de nuevo, a pesar de esos primeros minutos donde se muestra esa supuesta destrucción, se encamina más a mirar el lado humano, a mostrar cómo reaccionaría el ser humano ante un inminente fin. Una película del año 2008, nuestro lugar número 8, Tres Días de España. Llevamos dos días sin ver nada. ¿Pero qué pasa? ¿No habéis enterado? Los presos se están escapando. Número 7. ¿Cuánto tiempo queda para el impacto, sargento? 4 minutos y 55 segundos, capitán, y todo habrá terminado. No para nosotros. Somos soldados, sargento. Los dos mejores soldados que ningún ejército haya tenido jamás. Estamos a punto de consumirnos, sí, de desaparecer para siempre en medio del laberinto del tiempo. Pero debemos alegrarnos, porque eso significa que nos habremos convertido en eternos. No vamos a morir, sargento. Estamos a punto de entrar en un espacio reservado solo para unos pocos. Un espacio al que algunos llaman leyenda. Así que ahora coja... Llegamos a la posición número 7 con una película, podría decirse coral, que reúne a varios directores, incluyendo a Javier Botet, a Roberto Pérez Toledo, a Pablo Vara y a Javier Fesser, con el que conversamos alguna vez aquí en De Película de Caracol Radio acerca de esa muy buena producción llamada Campeones. Y este largometraje del año 2013, Al Final Todos Mueren, ocupa nuestra posición número 7 y muestra 4 episodios y da diferentes puntos de vista de lo que sería el fin del mundo. Y se la toma a manera de broma, entre otras cosas, esa secuencia cuyos sonidos tenemos de fondo. Este uno de los episodios muestra a un par de astronautas creyéndose ya las leyendas, porque van a ser testigos de la destrucción del planeta y ellos van a ser esos últimos sobrevivientes y van a convertirse en verdaderas leyendas. Y entre otros casos, pues también muestra la desesperación de unas personas que no han sido invitados a esos búnkeres subterráneos donde podría perpetuarse la raza humana y donde los que están afuera pues obviamente van a ser víctimas de esa devastación total. Y también cómo sería la situación de que la única mujer que queda embarazada en el planeta pues sea perseguida por una horda de sabotados. Son varias las historias que se mezclan en esta película Al Final Todos Mueren, pero que tiene como común denominador los toques de humor negro y tomárselo a la ligera cuando se trata del final del mundo. Del año 2013, nuestra posición número 7, Al Final Todos Mueren. ¿Quiere decir usted algo? ¿Unas últimas palabras? No, no, estoy bien. Número 6. que los clausuraron, señor, por rehusarse a soltar bombas desde la estratosfera contra personas hambrientas. Cuando entendieron que matar a otras personas no era una solución de largo plazo, nos volvieron a necesitar en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque la opinión pública no permitía hacer gastos en exploración espacial. No cuando luchas por poner comida en las mesas. Plaga, el trigo hace 7 años, Yahoo este año, ahora solo queda maíz. Y ahora cosechamos más que nunca. Pero como las patatas en Irlanda y el trigo en las zonas áridas, el maíz se va a extinguir. Llegamos a la posición número 6 con una película que es multitop. Esta nos ha servido para incluirla en diferentes conteos, incluyendo el especial que hicimos de Christopher Nolan, también en películas sobre viajes en el tiempo, y nos sirve de manera perfecta para películas que escenifiquen el fin del mundo. Llegamos a la sobrevalorada producción del gran Christopher Nolan, que tiene el guion de su hermano Jonathan Nolan, inspirados también por la experticia y la sapiencia de Kip Thorne. Se trata de Interstellar de 2014, de 169 minutos de duración, que tenía un reparto impresionante encabezado por el talentoso y ganador del Oscar de la Academia, Matthew McConaughey, acompañado de Anne Hathaway, la famosa Gatúbela, la famosa Selena Kyle. También estaba Jessica Chastain, Matt Damon, y esa voz que escuchábamos de fondo en el español latino, Sir Michael Caine. También aparecía John Lygott y Casey Affleck. Y esta historia de ciencia ficción y drama muestra esa tierra decadente, casi que obsoleta, donde, como escuchamos ahí de fondo, varios cultivos pues se han perdido por una plaga, porque la concentración de nitrógeno en el planeta es superior a la que podría permitir la Tierra. Se presentan grandes cantidades de polvo en el aire y el paisaje es completamente devastador. La única solución, en una clandestina podría decirse NASA, es enviar una nave con varios embriones a varios planetas para descubrir cuál de ellos podría ser ese donde renazca la vida. Y allá aparece Cooper, el rol a cargo de Matthew McConaughey, que en compañía de Amelie, el rol a cargo de Anne Hathaway, emprenden ese viaje a través de esos famosos agujeros de gusano en la famosa gargantúa, en una película que hasta cierto punto resulta siendo trepidante, maravillosa, súper interesante, pero que su director, no sé inspirado en qué o qué, después de realizar tantos estudios de física teórica, física cuántica y cuánta ciencia pueda aplicarse a esta historia, decide resolverlo todo de la forma más pueril, infame y nefasta, aludiendo que el amor es lo único que trasciende. Ay, Dios mío, cómo se tiraron Interstellar después de lo bien que venían. Pero hay una horda de enseguecidos fanáticos que la defienden a capa y espada, diciendo que es lo más grande que ha dado el séptimo arte en muchos años. Nuestro lugar número 6 del año 2014, Interstellar, de Christopher Nolan. Entonces ve y sálvalos. Número 5. This is operator 134. What city, please? Is that a business or residence? Hold for the number. This is operator 134. What city? Can you spell that? Posición número 5, una entrañable película de principios de los años 90, más exactamente de 1991. Su título original, The Rapture, se conoció en algunos países como El Despertar de Sharon, una producción escrita y dirigida por Michael Tolkien, de 100 minutos de duración, que tenían en reparto a Mimi Rogers, también Darwin Carson y Marvin Elkins. Y New Line Cinema nos llevó otra vez una historia que no apelaba a el cine catástrofe, a los efectos visuales y especiales, sino a la condición humana. Y aquí la historia pasa a través de Sharon, una mujer de Los Ángeles que lleva una vida, podría decirse, aburrida y monótona. Trabaja en una oficina, en un trabajo mal remunerado y que la aburre de tiempo completo, y ella, para tratar de soslayar un poco esta situación, se pasa las noches junto con un compañero paseando por bares de poca monta, buscando parejas para tener esos famosos one night stand, o sexo rápido, o sexo de una sola noche, pero todo cambia en la vida de Sharon cuando descubre la religión, se aferra a ella, se casa con uno de sus amantes que trata también de redimirse porque solía ser un asesino, pero ahora entre ellos dos, ante el inminente fin del mundo, cuando se enteran de que la tierra se va a acabar, pues ellos se apegan a ese fervor religioso. Una película que estuvo presente en los Independent Spirit Awards, teniendo 3 nominaciones, incluyendo Mejor Ópera Prima de 1991, nuestro lugar número 5, The Rapture. The pearl. If everybody's getting this dream, how come it isn't on the news? Those who need to know, know. Número 4. The time is now 10:41. 19 minutes before countdown. 19 minutes. The time is now 10:46. 14 minutes before countdown. 14 minutes. 14 minutes before countdown. You are advised to stay inside. The time is now 10:51. 9 minutes before countdown. Y con sus sonidos en el idioma original llegamos a nuestro lugar número 4 con una producción británica de 1961 titulada originalmente The Day the Earth Caught Fire, o El Día en que la Tierra se Incendió, un largometraje de 98 minutos de duración escrito y dirigido por Val Guest. En el reparto aparecían Janet Munro, Leo McKern y Michael Gottlieb. Y esta cinta de ciencia ficción que mostraba un holocausto nuclear y que hace una digna representación de lo que se conoce como cine serie B, o serie de muy bajo presupuesto, con historias algo absurdas y con una dirección artística muy pobre, pues llegamos a ese escenario donde la mano del hombre hace que se causen desastres naturales. Y es que los genios deciden hacer, bueno, los genios que se dieran estas pruebas nucleares deciden hacerla de manera simultánea en los dos polos de la Tierra, y lo que consiguen es que el planeta como tal desplace su órbita y se inicie el principio del fin, porque la Tierra se va a dirigir directamente al Sol. La única forma de tratar de remediar este craso error es efectuar nuevas pruebas nucleares, es decir, combatir fuego con gasolina para poder volver a que la Tierra retome ese curso y no vaya directamente al Sol, a la destrucción. Una producción de 1961, nuestro lugar número 4, El Día que se Incendió la Tierra. The deadly facts. What the hell kind of fog only comes up to the fourth floor? God knows better than to come up here. This place is like the ante room to hell. Número 3. I think we can start boarding. All right, everyone, inside the ship. Posición número 3, una película que por supuesto hoy en día, en pleno 2021, parecería obsoleta y daría risa por sus pobres efectos especiales, pero que en 1951 fue toda una sensación y llenaba las salas de cine. Les hablo de la cinta de 1951 de 83 minutos de duración, When Worlds Collide, o Cuando los Mundos Chocan, un film dirigido por Rudolf Matej, que en el reparto tenía a Richard Dead, a Barbara Rush, a Peter Hansen y a John Hoyt. Y esta cinta de la Paramount Pictures de nuevo cuenta la historia de una estrella gigante que está a punto de chocar con la Tierra. Los científicos del mundo alertaron a los gobiernos, pero estos se hicieron de los oídos sordos, caso omiso, y allí aparece la empresa privada. Como no pudieron lograrlo con el Estado, entonces acuden a la empresa privada, y allí unos empresarios deciden meterse la mano al bolsillo, construir una nave espacial, y por sorteo, por simplemente palanca, empiezan a escoger un número limitado de personas que se van a ir a otro planeta para crear una nueva civilización, mientras los que se quedan pues van a tener que verse extintos, así de sencillo, y condenados a quedarse en ese planeta planeta para ser testigos de primera línea de lo que es la destrucción por parte de una estrella gigantesca. Una producción que en 1951 ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales, precisamente porque eran muy importantes para la época de 1951, nuestro lugar número 3, cuando los mundos chocan. Número 2. ¿Significa que no iremos al avión? Tal vez deberías olvidar el avión. Dejé a Owen a mitad de un disturbio. Te usó de escudo humano, Penny. Ni siquiera lo conoces. El que me despertó a mitad de la noche arrastrándome hacia afuera. Tienes razón, no sé por qué me molesté en salvarte la vida después de que arruinaste la mía. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes que el cartero a veces se equivoca y pone la correspondencia en otro buzón? Y a veces... Llegamos a la posición número 2 con una película del año 2012 dirigida por Lorraine Escafaria, que nos presentó hace poco Las Estafadoras de Wall Street, donde lo único que paga la boleta de la película es el striptease de J-Lo. Pero volvemos a nuestro lugar número 2 con la cinta Seeking a Friend for the End of the World, o Buscando un Amigo para el Fin del Mundo, un largometraje protagonizado por Keira Knightley, por el exitoso y talentoso Steve Carell, el hombre de Virgen a los 40, acompañado de Adam Brody, William Peterson y Patton Oswalt. Y Anonymous Content nos mostró esta historia que de nuevo dejaba a un lado los efectos especiales, las catástrofes, los grandes tsunamis, las erupciones volcánicas, y se centraba en el comportamiento de los humanos frente al desastre y a un inminente fin. Y esto lo hace a través del rol de Steve Carell, una persona pues que está con fuertes problemas emocionales porque había perdido a su esposa y por eso decide, como último deseo, como última meta de vida, el ir en búsqueda de su novia de la adolescencia. Pero en el camino se encuentra con su vecina, el rol a cargo de Keira Knightley. Como escuchamos en esa conversación en el español latino, pues entre los dos no es que exista la química, ni mucho menos. Son antagonistas, tienen personalidades completamente diferentes, pero los dos se embarcan en ese viaje. Y esta película, su gran virtud es que se convierte en una road movie, una película de carretera, agrega nuevos personajes, muestra la condición humana, muestra esos sentimientos encontrados respecto a lo que sería un inminente desastre, y todo esto lo hace recorriendo las diferentes carreteras de los Estados Unidos. Una cinta bien, bien interesante, un punto de vista algo trillado, pero bien manejado, de lo que sería el fin del mundo del año 2012, nuestro lugar número 2, Seeking a Friend for the End of the World, o Buscando un Amigo para el Fin del Mundo, con Steve Carell. A su amor de secundaria. ¿Es en serio? Pues no hay mejor búsqueda que la de un amor perdido. Número 1. Tomorrow evening, melancholy will pass us by. You'll never have to see it again, okay? So it won't hit us? Not a chance. But what if your scientists have miscalculated and... They haven't. You promise? Of course I do. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestra posición número 1 en este top 40, en este recorrido que hemos hecho a través de esos largometrajes que plasman en una película lo que sería el fin del mundo. Y llegamos a este largometraje de 2011 de Dinamarca, del gran maestro Lars von Trier, Melancolía, una cinta de 136 minutos de duración que también tenía el guión de von Trier, y en el reparto aparecían actores muy muy reconocidos, ese que escuchamos de fondo en su idioma original, el gran Kiefer Sutherland, el hombre de The Lost Boys y de la serie de televisión 24, acompañado de la talentosa Charlotte Rampling, de Charlotte Gainsbourg, de Alexander Skarsgård y de Kirsten Dunst. Y esta coproducción entre Dinamarca, Suecia, Francia y Alemania prácticamente son dos películas en una. La historia se parte, al principio pues se muestra la celebración de un matrimonio entre Justine, el rol a cargo de Kirsten Dunst, y su prometido Michael, Alexander Skarsgård. Y en esa boda pues se dan a conocer una serie de situaciones de infidelidad, de problemas personales, y muy al estilo de la celebración de esa película de El Dogma, pues ese escenario de esa boda sirve para desnudar esas bajas pasiones. Y de ahí en adelante la película se centra en lo que es su título Melancolía, y es que es un inmenso planeta que está a punto de chocar con la Tierra. Se dirige directamente a nuestro mundo, y allí, ante la incredulidad al principio, pero después ante la resignación, estas parejas y estos personajes, el de Kiefer Sutherland y especialmente el de Charlotte Gainsbourg y Kirsten Dunst, pues tratan de adaptarse a lo que va a ser su fin, su inevitable fin. Y recordamos ese artilugio que era como una especie de alambre circular que mostraba que si el planeta como tal pues sobrepasaba ese diámetro, pues era inevitable el fin de la Tierra. Y así se muestra en esta película, que en realidad lo que paga la boleta es ver una escena sensual y muy bien manejada y maravillosa de una Kirsten Dunst prácticamente desnuda. Muy, muy buena producción del año 2011, nuestro lugar número uno, Melancolía, de Lars von Trier. Maybe this is the time when he needs to be with them. Y así llegamos al final de esta nueva edición de Película de Caracol Radio, en este Top 40 acerca de los largometrajes sobre el fin del mundo. Nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Does that calm you down? Yes, of course.